volumen, chofer. Bueno, realmente cuando uno se monta en un autobús no es esta salsa de calidad, esa salsa buena tipo Willy Colón o Rubén Blades la que uno escucha. Realmente uno lo que escucha es esa salsa mierdera baúl y esa basura de música, de reggaetón, de bachata, de... bueno, que uno no sabe qué es lo que es. Ese es el tema de hoy en el podcast. Pero déjeme decirle que este podcast llega a ustedes por cortesía de VMD Group, tu agencia de diseño web. VMD Group, con B pequeña, B de vaca. VMD Group, los puedes ubicar en las redes sociales, son una agencia de social media marketing. Y te pueden asesorar en todo lo que se refiere al diseño web para tu empresa, marca o negocio. Diseño web, todo tipo de páginas, tiendas, catálogos, páginas corporativas, blogs y todo en marketing digital para tu pequeño emprendimiento. VMD Group, ubícalos en las redes sociales. Y bien, entremos en materia. Hoy en el podcast quiero hablarles de un tema de uso frecuente para todos, a menos que tengas carro. Y si tienes carro, pues evidentemente harás caso omiso de este podcast. Pero si eres como esa frase tan que se ha vuelto tan de moda, venezolano de a pie, me imagino que los venezolanos que son mochos, las personas que son mochas, no son venezolanos de a pie, porque no andan a pie, andan en silla de ruedas. No sé a quién se le ocurrió esa fabulosa frase. Pero en fin, tomando en cuenta esa frase tan de moda de el venezolano de a pie, el venezolano de a pie pela bola como tú o como yo, que no tiene carro, anda en metro, anda en autobús, y se tiene que calar las desgracias de tener que sufrir estar en un autobús y, bueno, atenerse a cualquier barbaridad que uno se pueda conseguir. Y en estos días yo venía pensando en un autobús, ¿no? Con la música bella de fondo, no la que tengo yo acá, sino con esa maldición y con el calor y la cosa. Y venía pensando eso. ¿Por qué el transporte público en Venezuela es tan malo? ¿Por qué montarse en un autobús en este país es una calamidad? ¿Por qué ir de Caracas a La Guaira, de Caracas a Los Teques, de los Valles del Tuy a Caracas, de Caracas a Valencia, en fin, a cualquier lugar del país, sea ruta interurbana, extraurbana, larga o corta, es una maldición? ¿Por qué es tan malo el servicio? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me responda. Pudiéramos decir, sí, es culpa de Chávez, pero desde que yo tengo memoria, el servicio en los autobuses es malo. Entonces la culpa no es del todo de Chávez o de Maduro. Fíjense algo, yo hice un análisis y tengo aquí mis notas que quería compartir con ustedes y bueno, después me dejarán sus comentarios. Pero fíjense algo, vamos a bajarle un poquito de volumen aquí a Willy Colón. Váyalo. Ajá. ¿Por qué? Analicemos un poquito, ¿por qué el transporte público es tan malo, no? En los autobuses. En general, y eso aquí también metemos en este mismo saco, metemos al metro. Primero que nada, los pasajeros. Empecemos por allí. Los pasajeros, y me voy a incluir como pasajero que soy del transporte público constantemente. Los pasajeros no nos sabemos comportar dentro del transporte público. Eso es una verdad del tamaño de la muralla china. Nos comportamos como animales. No damos paso, nos quedamos atravesados en la puerta, dañamos las unidades, las rayamos, echamos basura, echamos basura por las ventanas. Nos paramos donde nos da la gana a esperar al autobús y pedimos la parada donde se nos sale del forro. Señor, déjeme por donde pueda, déjeme bajo la mate mango, en la esquinita, aquí al frente, déjeme en el portón. ¡Ay, señor, aquí en el garaje! Entonces, nosotros somos los primeros, los usuarios, los maltratados y a los cuales nos atienden mal, nosotros somos los primeros culpables de que el servicio sea una mierda. Esa es una verdad inefable, o sea. Y bueno, la otra mitad del mal servicio, pues evidentemente es culpa del chofer, que se para donde uno le dice, ¡déjeme por aquí mismito! Y se paran donde sea, meten gente de pie. No sé si tú que me estás escuchando has tenido la oportunidad de viajar fuera del país, pero en otros países, o por lo menos que yo sepa, en los autobuses la gente no puede ir de pie. está prohibido que la gente vaya de pie. Yo recuerdo cuando estuve en Colombia y el autobuses mierderos comunes y corrientes, camioneticas por puesto, llámalo como lo quieras llamar, buseta por puesto. La gente, o sea, si el autobús tiene una capacidad de 34 puestos, 36 puestos, no sé, son 36 personas que entran allí. No hay gente en la puerta guindando, no hay un colector gritando y dando alaridos como un desaforado. Ni hay gente en los pasillos. Échate para atrás, dale para atrás, mamita. Tú, la de la camisita verde, mami, que ahí caben 10 más. O sea, eso no lo vemos en otro país, o por lo menos yo no lo vi en Colombia. No sé cómo será en Brasil, no sé cómo será en Argentina, en Perú, en Ecuador. Pero yo no vi eso en Colombia. Entonces, coño, chofer y pasajeros somos los primeros culpables de que esta vaina no funcione. Otra cosa, los vendedores ambulantes. Vendedores ambulantes, los choferes, ¿por qué permiten vendedores ambulantes? No se han dado cuenta que los vendedores ambulantes son unos malandros. No se han dado cuenta, o sea, nadie ve eso. Que los vendedores se montan con la excusa de, valga la redundancia, de vender, pero están escasando quién lleva un teléfono, quién lleva una cadena, quién lleva un bolso, quién lleva una carpeta, quién lleva unos zapatos, quién lleva una chaqueta. Ellos lo que hacen es cantar la zona y ver, y bueno, y luego tiran el quieto, y ya, así de sencillo. Entonces, cero vendedores. No deberían permitir vendedores en las unidades. Claro, estamos hablando de un país que está vuelto a mierda, que impera el bachaquerismo y los pranes, los malandros, pues. Y evidentemente que hace la gente lo que le da la gana. Pero este es uno de los principales daños y problemas del servicio de transporte público. Otro, las unidades. Autobuses de hace 20, 30, 40, 50 años. Son unos ranchos andantes, son unas latas. Yo que mido más de un 80, a veces me he tenido que montar en autobuses que son unas latas reformadas. Latas sobre latón, sobre cartón, sobre cuero. Y no puedo ir parado. O voy sentado y la vaina va soltando una escarcha de óxido, una vaina asquerosa. O sea, no hay un ministerio popular de mierda, de verga pública que revise los malditos autobuses, pana. O sea, tanto que hablan de la verga, del poder popular y de la vaina, y no hay alguien que se pare y evalúe los autobuses y diga, este autobús sí puede prestar un servicio y este no. Entonces, ¿cuál es la paja del fucking socialismo basura de mierda? Me prometes que me vas a dar un buen servicio, vivir viviendo y tal, y no supervisas los fucking autobuses. Entonces, eso es pura paja, es pura burocracia. Otra cosa, los terminales. Desde que tengo memoria, los terminales de autobuses son una mierda. Todos, todos, todos, todos. Recuerdo por allá en los 90 cuando recién se construyó el terminal de Oriente, en Caracas, y a principios del 2000, 2000 y algo, corríjame si la fecha exacta no la recuerdo, que se hizo el terminal de La Bandera. Por cierto, creo que fue Ledesma el promotor de ese terminal. Que sí, que lo ponen en las mallas, que no sé qué más. Bueno, en fin, la cuestión fue que se construyó el terminal de La Bandera y ya estaba funcionando el terminal de Oriente en Caracas. Se eliminó el nuevo circo, se eliminó parcialmente porque sigue funcionando. Y bueno, toda escoba nueva barre bien. Al principio, esos terminales que ya mencioné eran una maravilla porque yo los llegué a utilizar. Pero hoy en día son una basura. Inseguridad, gente pidiendo plata, los baños no funcionan, no funciona el aire acondicionado, especuladores, taxis piratas, camionetas piratas. ¿Quién le pone control a esa vaina? O sea, no hay leyes que sirvan, no hay un ministerio de transporte que ponga coto a eso. Y no hay unos fiscales o gente que agarre y se pare en los terminales y los tome y verifique. Es más fácil agarrar y chantajear y pedirle reales a las líneas para que la gente se haga la vista gorda. O sea, de verdad que no entiendo por qué tanta deficiencia con los fucking terminales. El aspecto de los choferes, ¿qué les puedo decir si nos gobierna un maldito chofer de Metrobús? Y no tengo nada en contra de los choferes de Metrobús, solamente con el que nos gobierna. Pero realmente usted se monta en un Metrobús que debería ser un servicio de calidad y esos choferes son unos mamarrachos. He visto vendedores de chicles mejor vestidos que los choferes de Metrobús. ¿Qué pasó con eso, con ese uniforme, con esa calidad que había en los 80 y en los 90 con el Metrobús? ¿Qué pasó con eso? ¿A dónde quedó? Se murió con Caldera, eso. No es así ni con Chávez, porque ya cuando murió Chávez en el 2012 ya el Metrobús era una mierda y el metro era una cagada. Pero, señores, he nombrado nada más 3, 4, 5, 6, 6 temas, 6 puntos de los muchos que afectan nuestro servicio de transporte público. Bueno, sin contar el tema de la inflación, que si el pasaje, que si el pasaje estudiantil, que si los repuestos, que si subimos el pasaje, que si no lo subimos, que si la gaceta oficial y tal. Ese es otro tema del cual haré otro post a futuro, pero de verdad que son muchísimos los factores que afectan al transporte público en nuestro país. Y los huevones somos los que terminamos pagando los platos rotos, de verdad que sí. Los que necesitamos usar el transporte público para trabajar, para hacer diligencias, para movernos, pana, ir de un lugar a otro, y tenemos que calarnos, bueno, cualquier cantidad de vainas negativas y de cochinadas. Y bueno, a veces uno sale de su casa bien bañado y perfumado y llega hediondo a gasolina y a culo y a sobaco, porque bueno, te tocó montarte un autobús de, no sé, desde la Casanova hasta Chacao. De verdad que sí. Es lamentable que los venezolanos tengamos que sufrir esta maldición del transporte público. Yo, por lo menos que viví en Ciudad Bolívar, de verdad que el transporte público ya es paupérrimo, es una vaina de lo último. Y ahorita que vivo en los Valles del Tuy, bueno, es una vaina peor con requete contra peor. Sé que en Maracaibo, por lo menos, es un karma, montarse en un autobús es un karma, es un sauna andante. Y así, bueno, he escuchado muchas historias de otras ciudades del país. Pero de verdad que qué maldición es el transporte público en nuestro país. Déjame tu comentario al final de este podcast. Y bueno, gracias por escucharme. Y les recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de BMD Group, su agencia de diseño web y marketing digital. Tienes un pequeño emprendimiento y estás buscando quien te asesore con el manejo de las redes sociales. Deseas diseñar una página web, una tienda virtual, un catálogo digital o un blog personal o corporativo. Contáctalos en las redes sociales BMD Group, tu agencia de marketing digital. Y bueno, aquí los dejo con la musiquita del podcast. Hasta una nueva oportunidad. Chao.